A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. En el gran bazar, una estrella verá pasar. ¿Quién es el primero que lo va a admirar? Mira, tiene ya tambores tocar. Al chico van a adorar. Príncipe Ali, honor a ti, Adiababua. De rodillas a sus pies, quédense ahí. Bueno, buenas noches a todos. Esto es Recuerdos del Futuro. Cambiamos la cortina por hoy. Porque sí, le estamos rindiendo homenaje al quizás nuevo presidente de la FIFA, el Príncipe Ali, a través de este pequeño tema, recordándolo. Sabemos que obviamente el tema de Aladdin estuvo pensado por el Príncipe Ali, ese Príncipe Ali. Lo bancamos desde acá. Lo bancamos desde acá. Sabemos que nos está escuchando. Por supuesto. Que, sí, como estamos muy metidos en los temas de actualidad, teníamos que hacer alguna referencia al tema de la FIFA. De Blatter y la FIFA y todo eso. Así que ahí tienen. Y de paso poner un tema de Aladdin, que como siempre, nunca faltan excusas para ponerlo. Sí, la última vez creo que fue lo de Robin Williams. Sí, ¿cuándo fue la última? Ah, sí, es verdad, cuando fue lo de Star Wars. Sí, creo. Pero el Príncipe Ali está vivo. Pero el Príncipe Ali está vivo. Bien, por ahora. Bien, por ahora. ¿Cuándo volvemos a hacer o cuándo hacemos un especial de fútbol o deportes? Sí, ya había gente quejándose de. ¿De qué? De que le dedicamos un bloque a Rick Baker. Temían por su vida. Ah, yo pensaba que estaban ofendidos. Cuidado, no. Decían, cuidado. Rick Baker. Cuidado. No, Rick Baker, que goza de buena salud. Rick solo, Baker. Prometemos así. Solo se jubiló, Rima, no se va a repetir. No. Sí, es verdad. Se retiró, así que uno de los bloques vamos a tener justamente sobre Rick Baker y su vida y obra. Y, sus objetos subastados. Y la subasta de objetos que están teniendo ahora, es increíble. Bueno, les pedimos disculpas por este pequeño retraso, pero teníamos un problema técnico, pero ahora está todo bien. Bueno, como siempre estamos por la radio en línea.com.ar, tenemos dos cámaras, una ahí y otra ahí, no sabemos en cuál estamos saliendo, no. Porque en este momento este programa no está siendo operado por nadie, porque David se fue. Suponemos que debe ser aquí. Creemos que es esa. El caos. La primera. Homenajeando el retiro de Rick Baker, lo está operando un gorila. Exactamente. O un operador con un traje de gorila. Claro. Exactamente. Lo que sea más barato. O el de Pierani y los Henderson, ¿cómo se llama? También, sí. Jorge la Nata en vivo. No, esperando. Ese es otro. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Como siempre, pueden pasar por la fanpage de Recuerdos del Futuro, donde vamos a ir subiendo videos y cositas de lo que vamos comentando a lo largo de estas dos horas de programa. Paso a presentar a todos mis compañeros. Mi nombre es Malena Baños Posati. Buenas noches, Daniel Vigí de Agre. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya está, ya se fue el principio. Ali, ya está, ya cumplimos ahora con lo tenemos nuestro. La cortina habitual. El año que viene esperamos esos avisos de la FIFA que nos prometieron. Sí, por supuesto, esto obviamente era un canje. Sí, por supuesto, la PNT. Claro. Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. No sabemos si te está tomando la cámara, pero no, esperemos. No, calculo ya en un rato mis fans van a empezar a dejar comentarios, a hablar. Sí, seguramente. La cámara favorita. No falla. Acá Flor, Florencia Rodríguez Vida dice, sí, es la cámara a la que saludaban, así que suponemos que es tu cámara favorita. Sí. Ahí está, Flor va a ser la presidenta del fan club. Sí, claro, sí. Seguro ahora va a decir algún comentario al respecto de eso. Sí. Lo esperamos. Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches, acá estamos. Acá estamos. Muy bien, me parece bien, la seguridad. Sí, ante todo. Y lo saludamos a David, que volvió en forma de fichas. Hola, David. Sí, estoy en forma de algo distinto, en lo que no sea humano. Sí, bien? ya dijimos, ya empezamos a especular con tu forma gorila y cosas así relacionadas con los temas de este programa, obviamente. Ah, gorila. Y sí, no sé, está bien, bien. No digo nada. Todo va a tener sentido en el bloque de Rick Baker. Después va a tener si sentido. Si lo dicen, no me lo pongo para nada. No, por favor. Bueno, Entonces, hablemos un poquito de los temas que tenemos para hoy antes de arrancar formalmente con este programa, si les parece. Como a mí me decíamos, parece bien. Muy bien. Porque así, preguntaste si me parece, sí. Me están todos mirando para otro lado, así que me... Bien, a mí me parece bien. Me siento acompañada. Bueno, 50-50. Bueno, 50-50 la película. Decíamos que vamos a hablar sobre Rick Baker, la carrera de Rick Baker, porque se retiró... No, al menos sepa, de los grandes proyectos. Sí, quien no sepa quién es Rick Baker, no merece escuchar este programa. No, mentira. Bueno, más o menos, pero lo pueden buscar en Google. Básicamente es uno de los grandes maestros del make-up. Nos estás matando en el minuto a minuto. Sí, Mario. Sí, sí. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre todos sus trabajos en Un hombre lobo americano en Londres y en otros. Sí, más. Uno de los más grandes, quizás, técnicos de efectos. Maquilladores de efectos, sí, especiales es el término más correcto. Creo. Make-up. Sí, ha hecho otro tipo de trucos, pero su especialidad era sobre todo, o es sobre todo el make-up. Sí. Y decidió retirarse, ya contaremos bien por qué. Muy bien, ¿qué otros temas tenemos en esta noche, Dani? Bueno, ya está en estudios Ernesto Aguilar, viene para hablarnos de su película que se estrena mañana, Invasión Alien, y vamos a estar hablando de también de su carrera. El caso de Ernesto es muy particular, lo comentábamos hoy en Facebook, porque hace... Corregime, Fede, hace más de 15 años que viene filmando, tiene aproximadamente 20 películas. Sí, 20 películas, la mayoría hechas a espaldas, pero digamos acostado de la industria, y bueno, y muchas de sus películas tienen que ver con el género, y bueno, y nos va a estar contando cómo es esto de estar siempre filmando, digamos, sí, no quiero decir a espaldas, ¿no? al margen de la industria. Muy de hecho, bien. Así se llama su productora, ¿no? Sí, sí. Bien, eso en el bloque que viene, así que en sí. 15 minutos nada más arrancamos con la entrevista. También tenemos un bloque dedicado a clones en el género eso, fantástico. Viene obviamente heredado del programa anterior, siempre vamos heredando. Fue el cliffhanger del programa anterior que nos quedó afuera, así que vamos a hacer un bloque sobre historias de clones, tanto en los cómics como en el cine, sí, la literatura. Es tanto sobre los peligros de la ingeniería genética y sus resultados o sus consecuencias sobre la naturaleza, y los peligros de usar conceptos serios de la ciencia ficción para terminarlo en berretadas, como varios de los ejemplos con lo que nos vamos a despachar. Bueno, justamente ese bloque fue inspirado por el parque de mamuts que están preparando en Rusia, y esto es una historia real, no es un argumento absurdo. Parece una joda, pero no, porque bueno, los rusos empezaron a mezclar ADN de mamut con elefantes, entonces van a revivir al mamut y hacer un parque, porque bueno, ninguna película demostró que eso fuera peligroso. Claro, ya sabemos lo que va a pasar, se van a descontrolar los mamuts. Claro, antes de que destruyan la tierra, vamos a hacer este bloque, y hoy surgió la noticia de que los chimpancés aprenden a cocinar, que podría ser tranquilamente la antesala del planeta de los simios, así que siempre la ciencia nos está dando temas para los apocalipsis que nos dio el cine, todos juntos se van a dar al mismo tiempo. Sí. Unos científicos le están enseñando a cocinar a los chimpancés. Igual, si pensás la chichita de aquí a darles clase. Qué lindo, qué actual lo tuyo. Sí, referencias. No está más chichita de aquí. Seguramente no. Los monos van a cocinar mejor que yo. Si pensás lo de los rusos, tiene que ver con una línea de esa época. Es algo que heredamos de la Guerra Fría. Cuando los americanos mandaban sondas al espacio, generalmente los rusos mandaban mejores misiones tripuladas, y todo eso se terminó el día que los norteamericanos pisaron supuestamente la luna, algo de lo que nuestro programa no está todavía 100% convencido. Hemos hecho bloques especiales sobre el tema. Sí, supongamos que el hombre llegó a la luna, bueno, eso fue de los norteamericanos, y después en los 80 hacían lo mismo con las armas nucleares, que los rusos decían tenemos el triple de armas nucleares que ustedes, y después confesaron, creo que no me acuerdo si morí quién, sino mamuts. Claro, y los norteamericanos nada. Vieron el parque. Por eso dicen que no lo podemos hacer mejor nosotros. Y a los mamuts lo van a mandar al espacio también. No. Sí, a la luna. Con misiles nucleares. Mamuts en la luna, un zoológico de mamuts en la luna. No estaría mal. Bueno, mientras tanto, Flavio Hidalgo del Castillo, nos gusta decir todo su nombre porque es así como más rimbombante. Nos puso Príncipe Ali, presidente, el Diego Vice. Pone una foto para ilustrar de Maradona, muy linda, muy bien salió sobre todo. Sí, hermoso. Su peor momento, pero bueno. Tuvo, mirá que tuvo varios peores momentos. Para ilustrarla, uy, no, me apareció la foto de Alf, pero no era esa. Siempre aparece Alf. Sí, siempre aparece. Mirá que tuvo varios peores momentos. Para ilustrar la foto de campaña, hermosa foto. Igual sí, sí. Ha estado peor. Si tomamos el ejemplo de Aladdin que pasamos recién, si el príncipe Ali de Jordania es ese príncipe Ali de la película, Maradona es el genio azul, sí, que se pone entre la gente, obvio, los gritos, vestidos. Tal cual. Bueno, y hoy cumple años un ídolo de algunos miembros de este programa. Sí. ¿Qué es quién? Ah, lo tenía que decir yo. Sí. Hoy es el cumpleaños de Narizota. No, sí, chequeaste cuántos años era. Y de Pepe Pompín también. Sí, curiosamente. Curiosamente, mismo, quizá pero, porque... Un día sean, como hoy, sean, pero de 1900. La misma persona detrás. Claro, quizás. Pero bueno, quizá. No, no le rompas pero, los sueños a no, niños, no, no, no, por supuesto que no, pero hoy es el cumpleaños del gran Narizota. Yo curiosamente vengo leyendo Kryptonita con mucho entusiasmo de Leandro Oyola y acabo de leer El secuestro de Caroso y me desespera la duda de si va a estar eso en la película, sí, o no. Eso tenemos que, cuando los por entrevistemos, favor, les tenemos que preguntar. Es mi duda también. Yo también lo pensé. Primera pregunta es: muy pronto, ¿qué está la escena del secuestro de Caroso? Les prometemos que estamos trabajando en la nota exclusiva casi sobre el que va a ser el proyecto del año, o el estreno del año que viene, o se estrena este año. No, el año que viene, el año que viene ya está confirmado. La película del año que viene va a ser Kryptonita y nosotros, como nos adelantamos a todo, igual que con la FIFA, ya estamos trabajando en una nota adelantando. Pero nosotros venimos hablando de Kryptonita hace un montón igual. Sí, sí. ¿Cuándo fue? ¿Cuando vino Loretti? Que sí. Claro, que nos contó que había arrancado, estaba arrancando, sí, el proyecto. Pero no lo había contado al aire. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo había nos dicho contó al aire y creo que nos contó que tenía confirmado a Pablo Rago y a Capusotto, sí, que eran los primeros confirmados. Sí, sí, sí, sí. A Palomino, sí. Bueno, y a Palomino también. Y la pregunta que nos consume es si van a estar Caroso y Narizota, espero. Bueno, acá Flor menciona que en enero de 2016 se estrena. Sí, sí, sí, Caroso y Narizota la película. Caroso y Narizota la venganza. En la luna con Mamuts. Y ahora que se pusieron de moda los Muppets, podrían volver Caroso y Narizota, sí, a tener su propia película. Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema de Caroso y Narizota en la granja, creo que es algo así. Ah. Un tema así elegí, no sé. Está bien, para no pasar el típico, que es el de Caroso y Narizota. Ya lo pasamos como tres veces. Que es el de Rodrigo, siempre contamos la misma anécdota. Así que lo escuchamos y ya volvemos. Caroso y Narizota, todos cantan, todos bailan, cuentan cosas. En la granja de Caroso y Narizota, con el día llega siempre la alegría. Cultivamos la amistad con nuestras manos, aprendemos a querer a nuestra tierra. Contamos aventuras muy graciosas. A la vida hay que vivirla color rosa, rosa, rosa. En la granja de Caroso y Narizota, todos cantan, todos bailan, cuentan cosas. En la granja de Caroso y Narizota, todos cantan, todos bailan, cuentan cosas. Caroso y Narizota, todos cantan, todos bailan, cuentan cosas. En la granja de Caroso y Narizota. Bueno, por nuestra salud mental tuvimos que parar a Carozo en Arizona. En la granja ya, de Carozo en Arizona. Ya la segunda vuelta de la canción era demasiado. Así que bueno, esperamos que todos los niños que escuchan el programa sí hayan tenido un déjà vu con esto. Y era la temporada que yo recuerdo, porque todas las primeras temporadas de Carozo en Arizona yo era demasiado chico. Podrías haber puesto Marisa Teresa. Bueno. Un éxito. Asegurado. Bueno, ahora... También figura Kryptonita esa canción. Sí. Bueno, podríamos hablar un poquito de Kung Fury. El otro estreno del año, sí. Sí, el otro estreno del año. ¿Cuál es el otro? No sé. Mad Max. Jurassic World, sí, seguro. Ya lo hace tanto que están saliendo esos avisos que ya me convencieron de que va a ser mejor que Jurassic Park 1, mira. Claro. Bueno, ¿lo vieron? Sí. ¿Qué les pareció? Sí. Yo no llegué a verlo, por eso pregunto así al panel. A mí me gustó, me divirtió mucho. Como dicen, no nos quedemos con el a mí me gusta. No, pero bueno, me parece que está bien, me parece un hallazgo que dure solamente media hora. Mucho tiempo se creyó que se trataba de un largometraje. Tal cual, me parece que el hecho de que solo dure media hora lo beneficia. Y tiene un montón de conceptos e ideas que son muy divertidas y que se agotan en sí mismas, pero tampoco están estiradas al punto conceptos que ya habían sido presentados o mostrados en ese en trailer. Sí, en el trailer está todo, a ver, no trae nada nuevo, digamos. Quizá Triceracop, no me acuerdo si Triceracop no estaba en el trailer. Me parece que no. Un hallazgo, el nombre de Triceracop es buenísimo, sí, es genial. Sí, sí, sí. Algo salido de los 90. Claro. Es genial. Es como una oda a los 80. Es como un homenaje a los 80, sí. Es más ochentoso que los 80. Que sí. Los 80, ahora está de moda rendirle culto a los 80. A mí igual todavía no la terminé de ver, vi partes. Igual a mí me hace ruido por los comentarios que estoy leyendo, me parece más bien que es el homenaje a lo que mucha gente cree que son que es el cine de los 80. Sí, digo, no dudo que la gente de Kung Fu, y sí, pero veo gente que seguramente no vio el cine malo que nosotros veíamos en los 80, que asocia cine cutre de los 80 con otra cosa. Es una impresión que me da, ¿eh? No. Se suben un poco a esa bandera que sí, que es muy común, porque, qué sé yo, generaciones de jóvenes que están muy movilizados por toda esta oda de los 80 y sí, no lo vivieron o no lo tienen tan claro y abasionan por ahí todo, ¿no? Eso por ahí lo que están diciendo, sí. Por ahí. No, a mí me pareció que está bien, es válido. Yo rescato como lo que dice Fede, que para mí no se duró una hora y pico, me moría. Pero el tiempo que duró y esos los trucos de la cinta, que son una pavada, ¿no? Pero bueno, esos trucos de la cinta que salta. El tracking para mostrarte los saltos de la pelea con el arcade están buenos, digo. La música, obviamente. El origen de él, eso. Le cayó un rayo al mismo tiempo que lo mordió una cobra, digo. Esas pavadas, digo, están buenas, son divertidas. ¿Qué totalmente. No, claramente era una parodia de homenaje. No, a ver, el que se lo toma en serio, no puede pasar. Perdido. Pero lo que sí, vamos a decir que por ahí... El sketch del bigote me aburrió un poco. Sí, pero bueno, es corto igual. No, duró mucho, pero fue una pavada. Qué bueno, chiste. Lo que sí se puede criticar es a las actuaciones. Es que por eso digo, las actuaciones son tirando a malas. Por ejemplo, el protagonista, que es el director. Que tengo entendido que sí. Yo no sé, me parece que hubiera elegido otra persona, qué sé yo. Porque si tenés malas actuaciones. Por más que el chiste, jajaja, te reís, los efectos, está muy bien hecho, está muy bien logrado para mí. Las minas actúan muy mal. También, claro, por eso te lo bajo un poco. Para mí es una picardía, tenés que cuidar esas cosas, pero bueno, qué sé yo. Por más allá que no va a eso el gordo, sino a los efectos, al chiste, los 80. Pero en esas cositas hace agua. Sí. ¿Y se podría decir que es la primera película de artes marciales sueca? Sueca, pero no sé si es la pero no sé si tienen una gran tradición, digamos, probablemente el cine y la televisión sueca tenga muchas sorpresas que no conocemos. Es que los suecos también son famosos por hacer reinvenciones reinterpretaciones o versiones de ellos de películas, las famosas suecadas, ¿no? No, bueno, pero eso era película... pero eso lo inventaron en de esta película. En Mikai Rewind. Pero eso, el chiste también. Es bueno, como hacían los turcos. Es como películas turcadas, digamos. Pero sí, yo todavía no la vi. Bueno, me acuerdo que hace bastante uno de nuestros oyentes, ahora no me acuerdo quién, nos había puesto en la página del programa el link de Kickstarter cuando se estaba armando la... Sí, yo escuché por ahí, ¿no? No está, no, esta información no está corroborada, pero que me dijeron que ahora están armando como un Kickstarter nuevo y que si juntan $1,000,000 lo van a estirar a ser un largo. Bueno, acá para mí sería un error. Pero estoy leyendo que el originalmente lo que querían era juntar $200,000. Y juntaron $600,000. Y juntaron $630,000. Sí, por eso le pudieron pagar a The Hoff, claro, que apareció en su videoclip y todo eso, claro. Hasselhoff. Ah, David Hasselhoff. Hasselhoff, no sé qué. ¿Qué dije? The Hoff, claro. ¿Por eso? Es como le dicen sus amigos. Claro. Acá fue de rock. Y quiso el video, quiso el videoclip, que fantástico. Es que es increíble. Ese sí fue logradísimo. No, para mí Dwayne Johnson siempre será de rock. Yo lo conocí como de rock en la lucha libre. Es como decirle Hulk Hogan a Hulk Hogan. ¿Cómo le vas a decir? Ahora que es una persona con expresiones faciales según él. Qué horror. Bueno, nos dice Fabio Blanco. Lo del Triceratops ya lo habíais visto en The Last Action Hero, con el gato animado que era uno de los compañeros de Schwarzenegger. Sí, sí, bueno. no, pero el chiste era el nombre de Triceratops. Digo, eso era lo bueno. Sí. Sí, no, que ya tenía un compañero que es otra criatura, sí, obvio, eso es. Bueno, The Last Action Hero, que para mí es una película muy divertida. Es muy parecido a esto. Que es muy parecido en onda. Fue un fracaso, lo que absoluto. Son las cosas, ¿no? Fue un fracaso en los cines terrible, sí. Que si hubiera durado la mitad, funcionaba mucho mejor. Y bueno, igual para mí lo de Kung Fury, digo, me parece muy muy encomiable que con este tipo de ideas y de afuera, digamos, de la industria, como decimos siempre, puedan salir cosas así y que disparen toda esta expectativa. Últimamente estuvimos hablando mucho de las campañas de Kickstarter y acá tenemos a alguien presente que lo convocó su película. Es que claramente es una filmación gracias a estos medios. Que ni siquiera es el futuro, es el presente. Digo, un montón de gente ha podido o resucitar franquicias viejas a todo nivel, ¿no? Del cómic hasta de muñecos y qué sé yo. O incluso sacar productos independientes que nadie iba a dar dos pesos por ellos gracias al crowdfunding. Bueno, sí, sí, sí. Y es como la manera de triunfar, digamos, de los proyectos independientes que no tienen lugar en otros lados. Acá, bueno, en el Muere Monstruo Muere le van a estar pasando. Que me fui, acá me pasaron el chivo, bueno, sí. Gente amiga. El viernes 26 van a hacer doble película, van a pasar Kung Fury y tu película favorita, Fede, que es 1990 Bronx Warrior, justo que hablamos la semana pasada, nosotros siempre a la vanguardia, yo dije la semana pasada que hacía mucho que no la veía. Pero ya la habías nombrado en el grupo privado y secreto que tenemos para este programa, ya la habías nombrado ahí, después la nombraste al aire y ahora está en Muere Monstruo Muere. En junio, no sé si ya dijeron la fecha exacta. 26, arranca temprano, a las 19, no sé a qué hora exactamente se pasará la película. Ah, bueno, temprano, joya. Buenísimo. Así que vamos, estaremos ahí algunos. Sí, claro. Y además creo que van a pasar el corto que yo no sé si me voy a animar a ver, el que estoy como... El del señor Nisman. El caso del fiscal. En el que interpretas a cierto especialista... ¿Fiscal que salía con gatos? No. Él interpreta al experto en... Computadoras. En computación. El experto en computación. No, fiscal, no podemos decir el nombre porque... N. Sí. Ese que fuimos todos, pero claro. ¿Cómo que no? Vos lo sos, yo lo soy, Dani lo es. No, pero en este caso Vale concreto, lo es, todos también, somos. Sí. En este caso concreto, Leo es otro personaje. Claro, es una versión... Para variar. Porque como una dramatización. No, como el fiscal eran todos, vos dijiste, no, yo quiero ser distinto, yo voy a ser otro. Claro. Esto es una dramatización, así bueno, se llama el implicado. Eso es en el Teatro Mandril. Exacto. Muy bien. Que no lo dijimos. Genial. Bueno, yo aprovecho y paso el chivo también que... Vamos a estar pasando call center en el emergente bar Gallo 333, si la memoria no me falla, a las 20 horas puntual. Es gratis, así que ven a verlo y nada, eso. Ya muy bien. Pasado el preestreno, como un preestreno. Preestreno, sí, exactamente. Acá comenta Cristian Jesús Ponce, que después de mucho tiempo nos está escuchando en vivo, dice, ¿vieron Axe Cop alguna vez? Hay muchas cosas de Kung Fury que ya están ahí. Muy linda serie, inclusive los dinosaurios policías y eso. Ya con lo de los dinosaurios policías a mí me enganchó. No la vi, pero... Axe Cop es una historieta que... Sí, de hecho puso la página. Que pasó a ser una serie animada que es el sí. guionista, o no sé si también dibujante, él se juntaba con su hermanito y su hermanito le tiraba ideas, o sea, el hermanito muy chiquito, entonces, y todo el personaje es una de charlas que él tiene con su hermano menor, y o sea, y todo lo que sucede es transcrito tal cual lo que le decía el hermanito muy chiquitito. O sea, es un delirio. Es genial. Bueno, es yo no lo conocí, así que lo voy a tener en cuenta. Lo vamos Scott, y es verdad, con Fury para mí tiene mucho eso, sí. Muy en lo cierto esta persona. Muy bien. Bueno, vamos entonces a escuchar justamente un tema de Kung Fury, sí. interpretado por David Hasselhoff, sí. un amigo de la casa. Por supuesto. True Survivor. Exactamente. Y después volvemos con la entrevista. Con Ernesto. Que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y, como les comentábamos, arrancamos la entrevista, Dani. Sí, bueno, nos acompaña Ernesto Aguilar. Buenas noches, Ernesto, gracias por venir. Hola, gracias a ustedes. Disculpa por lo de la granja de Narizota, no volver a ocurrir. Vamos a pedir perdón eternamente. Acabo de salir del baño recién, pero claro, ya estoy bien. Sí, ya estoy bien. Deberíamos evitar poner esos tienen temas. Tienen que mandar a limpiar ahora, pero ya estoy bien. Deberíamos, sí, ser un poco más... No sé. Cuidadosos cuando viene un invitado, poner temas más decentes. Claro, se asustan. O poner una advertencia. Claro. Bueno, Ernesto está promocionando su película que se estrena mañana, Invasión Alien. Pero como hablábamos en el primer bloque, Ernesto tiene una carrera ya de años filmando. Como decíamos antes, acostado de la industria sería. No sé si vos lo sentís así. Yo lo siento de una manera diferente por ahí, digamos, no es como que para mí en Argentina no hay industria. O sea, para mí, digamos, que haya un montón de películas que se producen con el único mérito de recibir un subsidio del Estado y no producir ganancia, para mí eso no es una industria. Digamos, es un grupo de productores que en todo caso viven de los subsidios del Estado. Bueno, claro. Sí, bueno, pero son dos cosas distintas, capaz. Una cosa es el aparato, si querés, estatal. Hay todo un circuito de linkas, pero también hay un poco de industria, aunque sea un poquito. Digo, sí, yo creo después que vamos a eso, pero vos has trabajado con actores, sí, con actores seguro. Profesionales y conocidos que después se van a trabajar en películas para productores, claro. En el sentido más industrial del término. Digo, sí, no, lo que más digo, allá de las opiniones que uno pueda tener sobre el tema del Inca, después lo hablamos, no, si querés. No, por supuesto, no, eso es un tema de debate, pero digo que yo no lo sentí, digamos, esa esa cuestión de quedarme como fuera de algo, digamos, de una industria, porque realmente no, tuve un proceso de crecimiento, de cambios, etcétera. Uh-huh. Estoy en otra etapa, digamos, no reniego de mi etapa por ahí más fuera de la industria, más alejado, digamos, o bien, digamos, de hacer un cine más under, digamos, re under. Claro. Sigo considerando que la industria en este país está, digamos, lo que es industria es la televisión. Uh-huh. Y en todo caso, digamos, el cine ahora más que nunca funciona como un apéndice de eso. O sea, cuando vos vas a presentar un proyecto al Instituto de Cine, para tener muchas más posibilidades de que te lo elijan, tenés que elegir un actor de la tele. Claro. Uh-huh. Claro. Bueno, si querés empecemos hablando un poco de Invasión Alien. ¿Se estrena mañana en cuántas salas? No, estrenamos, empezamos acá en Capital con el Arte Cinema. Bien. Una sala muy linda ahí en Constitución, pasando material generalmente así como alternativo. Uh-huh. Y después, bueno, vamos a hacer posiblemente en Gran Buenos Aires, en el interior del país. Uh-huh. Haciendo el circuito de Espacio Cinca. Claro. Estamos muy bien. Bueno, contanos un poco, sí, claro. ¿Cómo surgió? ¿Cómo...? Bueno, la película la filmamos en Marcos Paz, afuera del penal, no adentro. Estamos pensando una alternativa, pero... Queríamos hacer un sitcom con Robledo Puch, pero no quedó, salió de esto. Y bueno, la película en un principio iba a ser una película con dos actores españoles, estaba pensada para el mercado español, intentamos ahí como de... Bueno, inevitablemente caigo en este tema, ¿no? Del cine independiente y de la militancia que tenemos muchos, digamos, por el de que funcione una forma alternativa de producción a, uh-huh, al Inca. Bueno, buscando esto, buscando un sistema de distribución exterior, todo eso, terminé en España. Y bueno, ahí conocí a un director al cual yo admiro, va. Sigo mirando mucho, él falleció hace unos años con Jesús Franco, un director, ajá, español que sí, hizo... Sí, claro. Sí. Bueno, nos reunimos con él, fue muy bueno, digamos. Estábamos ahí como tratando de armar un proyecto donde él venía a filmar acá, ya estaba muy grande. Ya estaba filmando poco últimamente. Estaba, sí, filmando poco, sí. Y bueno, hablé con la gente de su entorno, todo eso, digamos, y la idea era como armar una especie de productora, digamos, de ultramar, de bajo presupuesto. Uh-huh. Bueno, finalmente eso no funcionó. Terminó haciendo la película de Marcos Paz con apoyo de la Intendencia, Uh-huh. Una película que bueno, en algún punto tiene como esto, ¿no? De que esta estética por momentos pop. Uh-huh. Por momentos tienen como elementos así bien de género de película de terror, digamos, y lo que sí, digamos, tiene como muchos elementos por ahí de un guión que apunta, digamos, a sostener la trama desde los puntos de giro. Es una película muy entretenida, pues sí, pasan muchas cosas, uh-huh. Pero a su vez también, digamos, tiene como una atmósfera por ahí más de un cine más europeo, más, te diría, hasta por ahí, lo digo sin ningún tapujo, vi mucho Stalker antes de filmarla. No tiene un carajo que ver, pero bueno, vi mucho Stalker. Es decir, el uso del sonido y todo eso, ¿no? Y bueno, la película terminó siendo actuada por un español, por Iñaki Moreno, que es nuestro coach, también de actores, muy buen actor, y Brenda Piñolo, que uh-huh. es una chica de acá, en Argentina. Uh-huh. Y contanos un poco de qué va la trama. Bueno, son dos compañeros de un call center, que queda en un lugar así como medio inhóspito. Uh-huh. Hay muchos call centers que quedan en lugares inhóspitos. Voy a aprovechar para denunciarlo acá. Sí, sí. En este call center, estos dos personajes salen a tomar algo esa noche. Ya hay como una especie de onda, es como que esa noche se juntan el pan y las ganas de comer. Y terminan con, bueno, una estrategia bastante clásica en estos casos, de llevar a la chica a un lugar oscuro. Y bueno, en ese lugar oscuro después no pueden salir más. Ellos se transforman en una especie como de cobayos, un tipo de inteligencia extraña que los mete en un lugar donde no pueden salir. Ese tipo de inteligencia extraña lo que produce es como una especie de campo electromagnético, que ahí no funcione nada eléctrico, y ellos tengan que vivir ahí como en la edad de piedra, más o menos, sin muchos elementos. Y bueno, se transforman como una especie de, en el fondo, digamos, tiene algo bíblico. Como una especie de Adán y Eva, claro, en un nuevo comienzo. O sea, recién hablaban del apocalipsis y toda esta cuestión, digamos, de que está muy en boga lo que se produce hoy. Y bueno, y acá es como que estos dos personajes quedan aislados de este mundo, que en realidad no se sabe qué es más peligroso, lo que pasa adentro uh-huh. de lo que pasa afuera, uh-huh. en una especie como de experimento, y que abona el territorio como para que pasen, digamos, cosas entre ellos uh-huh. que hacen que la película tenga muchos elementos de drama también. Claro. ¿Cuánto tardaron en hacerla, más o menos? Y se tardó, la película se iba a calcular en 2 semanas, tuvimos un par de problemitas, cosas que suelen suceder haciendo cine independiente. Sí, totalmente. Y se alargó a casi un mes. Digamos, casi el doble, digamos, de lo que tenían. Sí, 3 semanas y pico, digamos. Filmamos ahí en un lugar alejado de Marcos Paz, donde encima no teníamos señal de celular, así que nos sentíamos como en el relato. Sí, tal cual. Es interesante que nombres a Jesús Franco, porque él fue casi como un, no sé si entra la palabra, casi como un guerrillero del cine independiente. Él filmaba donde lo dejaban, con lo que tenía, con la plata que le daban. Era como un caso extremo de alguien que siempre fue perseguido y ninguneado por todos los sistemas, digamos, de estatales posibles de su país, para empezar, y bueno, después prohibido, perseguido. Digo, fue un caso muy extremo. Creo que acá tenemos muy pocos casos como es de él, si querés, el de Armando Bo. Pero digo, Hay uno que es de la... Una vez me lo contó Martínez Suárez. Incluso pasaron en Filmoteca, hicieron un ciclo el año pasado. Un director que filmaba en la época de acá del cine de oro, de la época de oro del cine. Sí. Ay, no me acuerdo con el nombre. El tipo iba a filmar. Cuando terminaban de filmar las otras películas, dejaban los sets. Ajá. El tipo se metía, así como medio de contrabando. Y hacía estas películas que, bueno, las pasaron. Yo una vez escuché de Martínez Suárez una anécdota que después lo corroboré. Sí. Que el tipo había intentado hacer un traveling arriba de una bicicleta en esos años, en los años 40. Después no traigo bien el nombre, pero claro. Digamos, era un tipo que filmaba así, digamos. Siempre en todos los sistemas, digamos, hay. Bueno, en la industria americana tenemos montones de casos así, digamos, claro. Tipos que son por ejemplo outsider. Claro. Bueno, Emilio Vieira fue un poco así también. También. Sus películas más interesantes fueron. Las que yo por lo menos considero más interesantes fueron las que más le costó hacer y las que eran nos vamos 4 días, tenemos una casa, actores que no cobran sueldo, y él lo contaba muchas veces, tipo, no me acuerdo, creo que Sangre de Vírgenes era, bueno, no tenemos para pagarle a Bauleo, pero le dijimos, tenés vacaciones gratis en Uruguay, venite a filmar. Bueno, y Bauleo fue, estamos hablando, Bauleo tenía una carrera con Cerol en ese momento, pero... Sí, hay casos así, digamos, de gente que necesita filmar y que ha filmado donde podía. Tu primer largo es El planeta de los hippies. Sí, y desde entonces, ¿filmaste exactamente cuántos largos? La verdad que aproximadamente. Más de 10. No, superé los 20. O sea que, para que den las cuentas, hiciste más, llegaste a ser más de 2 películas, ¿no?, por año. Sí. Pero digamos, lo que pasa es que agarré como una época donde podía, digamos, hacer esto, ¿no? De por ahí distribuir una película, con esa plata asociaba con otro y filmamos, o conseguía un tipo con plata que me producía. No vengo de familia adinerada ni nada. Y en esa etapa que yo arranqué era muy diferente ahora, porque bueno, el cine independiente se hacía en fílmico. Claro. Era ir y manguear las latas en la FUC o donde sea, digamos, y filmar, digamos, 1-1, 2-1, 1/2, una película. Y digamos, qué sé yo, nada, estoy muy contento con esto de... Bueno, pues eso es una particularidad por ahí que tiene tus películas, que tenés varias películas hechas en fílmico, claro. En una época en la que... Era difícil, digamos, o sea, el cine industrial se filmaba en fílmico, pero el cine independiente, qué sé yo, caía en el VHS. Claro. Y vos tenés varias películas hechas en 16. ¿Cuántas tenés? Las primeras. Tengo 6 películas. ¿Qué tenés? ¿Es un montón? Sí, digamos, un poco la lógica de esos años era digamos, tratar de conseguir una guita mínima como para arrancar, etcétera. Pero hay una gran diferencia ahora. Había más grupos que producían, si bien ahora hay grupos, pero había grupos que producían, digamos, por una cuestión casi te diría ideológica. Porque era resistirse a un sistema que no te daba ningún tipo de ventana. Yo me acuerdo de la época de Marvis. Sí, el Inca era, o sea, que nada, no entraba, era el muro de Berlín eso. Sí. Entonces, ¿qué ibas a hacer? O nada, te dedicabas a estudiar otra cosa. Yo intenté con ingeniería, no me fue bien. Y dije, bueno, nada, o me voy del país o intento. Tuve la buena suerte de entrar a Lenerc. Sí. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a producir esa película y éramos un grupo de animados haciendo una película y después produciendo otras, pero había varios así. Yo me acuerdo de una reunión, me siento en una reunión donde estábamos todos ahí con las latas de las películas y eso, bueno, me acuerdo que estaba, bueno, Alexis Puig, que ahora es un periodista de espectáculos reconocido. En esa época era un limado como nosotros que filmaba, así con lo que tenía a mano. Encima él reniega de casi todas sus películas. Yo leí un par de lugares que él reniega de casi todas sus películas. Y es una pena porque... A mí me gustaría ver algunas que no vi. Bueno, y Me acuerdo, varios más, y bueno, Pablo Trapero, que estaba en Mundo Grúa. Sí. Y estábamos todos tratando de salir adelante con cada uno con su película, con su proyecto. Bueno, digo que toda esta cuestión, ¿no?, de juntarse, de producir, de lucharla, era muy difícil ponerte una cámara al hombro, porque eso nomás ya te salía $5,000. Así eran $5,000 o 7,000. ¿Cuántas películas tuyas tuvieron estreno en salas comercial? Hubo una película, La Cumbia de los Dioses, hace unos años, que se dio en el mismo espacio Arte Cinema. Hubo muchas películas, tuvieron mucho recorrido, digamos así, en festivales, pero... Sí, yo recuerdo casi todas tus películas de los últimos años, bueno, se han dado con los amigos en común que tenemos del Festival Inusual. Tal cual. Y bueno, y ahora estamos, bueno, con esto, con el Espacio Inca, el Espacio Inca, con el Rojo Sangre. Se dio una anterior, La Banda del Galpón, hace cosa de un mes, en algunos Espacios Inca también. Pero cuando estábamos hablando, bueno, cuando ya teníamos abrochada tu nota, estaba hablando con un amigo y le comentaba que te íbamos a hacer una nota y me decía: ¿dónde puedo ver Mi Suegra Es Un Zombie? Con Mónica Ayos. Mónica Ayos. No, claro. ¿Qué pasó con Mi Suegra Es Un Zombie? Bueno, qué momento. Tenemos tiempo, Poner el tema de Carlos y Narizón. Claro. La segunda parte. Hay una versión extendida. Traigan al tecladista del tema, por favor. Bueno, esa película. Pero no se terminó. Sí, hay copias de 35 terminadas, hay como 4 copias. Ah, listo para el Malva, digamos. Sí, listo para poner en un ciclo de revisionismo. De películas que nunca deberían verse, bueno, venga. Sí, no fue un proceso muy feliz esa película para mí. La verdad que ahí mi carrera, bueno, sí, los que me conocen, los que jamás me conocieron, debe ser por esa cuestión, digamos, que ahora en algún punto no me pasa lo mismo de Alexis Puig, que reniega de su pasado, digamos. Claro. Pero sí, digamos, fue un proceso medio bravo, digamos, ¿no? Fue una época, una etapa, digamos, que digamos, donde aprendí que esa máxima que una vez me dijeron en lo de Martínez Suárez no es así. Eso de el film justifica los medios, no es así. No, no es para nada. ¿Vos estudiaste con José? Sí, estudié con José, estudié en el ENERC. ¿Guión? Sí. Ah. Y bueno, qué sé yo, esa lógica de... Bueno, yo era... Bueno, bastante más chico y esa lógica de hacer una película llevándote al mundo por delante no me fue bien con eso. Y digamos, tampoco digamos es que reniego de eso, nunca tuve una mala actitud, digamos. Quizás, bueno, me topé con gente que hubiese sido sano que no me hubiese cruzado nunca, pero bueno, qué sé yo. Digamos, hace no mucho escuché a... Me crucé con Pablo Paredes. Y él me contaba la experiencia de una película también industrial que ellos hicieron, así, con mucho presupuesto. Sí, lo podemos decir porque lo dijeron públicamente, la de 100% luchador. Sí, que bueno. Fue una pesadilla. Que fue una pesadilla, bueno. Yo leía la nota de cuando nos cruzamos, y yo antes había leído la nota esa, y nada, le decía, no sabes cómo me sentí reflejado, así, claro. Con tu nota, pero bueno, qué sé yo, ahora digamos, no es que digamos el cine, digamos, hecho de manera independiente tiene como una lógica de que por ahí ahí la estrella no son los actores sino que es el equipo, y eso también tiene una ventaja, digamos, que te hace cambiar de película a película, y digamos, hay como un proceso ahí del cual, digamos, estoy muy contento de haberlo pasado, pero bueno, qué sé yo, digamos, o sea que la respuesta a la consulta de dónde se puede ver es en ningún lugar. Hay que esperar el ciclo del Malva, ¿no? Hay que esperar el ciclo del Malva. Que espere, sí, tranquilo, porque... O sea, no, porque esa película jamás se estrenó, ¿no? O sea, se pasó en un montón de lados. Sí, pero jamás se estrenó. Jamás se estrenó, claro. Tengo VHS. Bueno, bueno, después arreglamos por privado. Entonces, claro. No, acá los pedidos de los amigos y de los oyentes se toman muy en serio. Lo pueden sortear, es decir. Con el bonus track del tema de Caroso y Narizota y el Dinacorte. Claro. Mira, acá los sorteos son algo muy popular entre los oyentes. Si nos traes un VHS de Tu suegra es un zombie, la semana que viene lo estamos sorteando. Te lo digo en serio. Ya debo tener privado diciéndome. Guárdamelo. No, otra película que yo quiero rescatar tuya, que volvemos a esto, que mira, hace años que está este programa y cada vez que vienen directores a hablar de sus películas, casi el 60-70% de la charla siempre es sobre lo que hay una vez que termina el rodaje, la distribución, el marketing, porque es casi todo lo que tiene casi, la mayoría de los obstáculos, digamos, para ser conocido. Es lo que no te enseñan en ninguna escuela de cine. A vos te enseñan cómo filmar una película, pero qué haces después con la película no te lo enseñan nunca. Siempre te estaban con eso. Sí, siempre te estaban con eso. Digo, ahora tengo la película terminada y ahora... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y bueno, acá tenés un libro, papillón, léelo. Yo me acuerdo cuando estrenaste Carmila, 2010, ¿no? Puede ser, con Fernanda Nil y Felipe Colombo, que es una película redondita y aparte tiene como ese agregado, si querés, como cierto sexploitation. En otras industrias hubiera funcionado bárbaro, digo, con un circuito de direct-to-video capaz, sea vía DVD, físico, formato tradicional o streaming, hubiera funcionado muchísimo. Digo, tenías actores conocidos, la película cerraba, estaba buena, tenía desnudos, digo, cualquier cosa que en una película de yankee de bajo presupuesto, un Fredo Lenrey va como piña. Dice, ya está, se la mandás a Fredo Lenrey directamente. Claro. Sí, bueno, la cuestión, digamos, de la distribución es un tema acá bastante particular, digamos. Pero igual, perdón, pero primero, ¿qué pasó puntualmente con Carmila? No, bueno, con Carmila pasó que, bueno, que... digamos, yo no estaba en la distribución de la película y no me ocupé de eso. Ahora, bueno, con mi nueva empresa, con Margen Cine, nosotros estamos desde el 2012 con Margen Cine produciendo y bueno, justamente eso que vos decís, digamos, que es encontrar la vuelta a la distribución, la forma de buscar de formas alternativas de producción. Hace ya 7 años, digamos, que nosotros estamos con el tema ninguna predicción de Nostradamus, ¿no? Lo que está, no era nada difícil de imaginar, pero bueno, parecería ser como que todavía no se refleja eso, digamos, en el mercado, pero que internet iba a ser, digamos, la ventana para, y un espacio mucho más democrático para todo lo que es el cine, que el cine iba a cambiar radicalmente en su forma. Y es lo que está pasando a, bueno, pasos muy rápidos, muy acelerados, digamos, esto de que internet todavía sigue siendo una herramienta democrática y que me pasa, yo quiero ver una serie, quiero ver tal cosa, busco en internet. Claro. Nunca pude descargar el torrent en mi computadora, si me pongo lo pasan por ahí. Pero, digamos, esto no tiene nada que ver con la piratería. No, en sus casas. No. Siempre decimos en este programa, la piratería es pecado, sí, va a ser el infierno. Por supuesto. Va a ser el infierno y el infierno hay dial-up, ni siquiera hay banda ancha. Y el chabón que hizo la música de Caroso y Narizota. Por supuesto, sí, obviamente. El Depeche Mode del infierno. Claro. Así que bueno, la cuestión es esa, de que posiblemente empezamos a distribuir las películas a través de internet, para que esa clásica pregunta que nos hacen, che, ¿y dónde joraca podemos encontrar una película de ustedes? Bueno, que eso se tenga, pero como streaming, mira, no lo sabemos todavía, pero hay una cuestión, a mí me pasa con muchas cosas, a todos los que gustamos este tipo de cine nos pasa, ¿no? Como somos un poco como que tenemos mucho apego a, la, a las cosas por ahí, digamos, de, no sé, que el muñequito, que la revista, que digamos, de tener la película en la cajita. Físico, o sea, digamos. La cosa física, ¿no? Sí, y bueno, que hay un mercado de gente que, por más que tenga el streaming, por más que le hagas en HD, sigue prefiriendo el DVD. Inclusive tengo un amigo que compra en VHS, en internet. En, sí, hay como sitios, todo un mundo así. En sitios de venta. Sí, sí, sí. Te hacen los VHS, sí, con las carátulas modificadas como si fueran de la época, sí. Tal cual. Sí, sí. Pasa así con los discos también. Sí, claro. También con los vinilos. Con los discos de vinilos, sí. Volvieron los vinilos. Bueno, y digamos en todo este proceso que fue de armar todo el asunto de Margen Cine, justamente fue a partir de un proyecto que presentamos al Ministerio de Industria, donde vinculábamos lo que es la producción audiovisual para internet y para dispositivos móviles. Y ahí es donde conseguimos la guita como parte de la productora. Ah, buenísimo. Bueno, y era un poco también lo que estábamos hablando en un principio de Kung Fury, o sea, ahora internet está metido en absolutamente todos los procesos de todos los pasos de la película, inclusive desde la financiación. Sí. Acá el crowdfunding está un poquito más verde, pero bueno, pero se puede juntar mucha menos plata, Fede lo sabe. Sí. Sí. pero bueno, pero por lo menos me parece que vamos en el camino correcto. No sé qué pasó con los chicos de No Solo en Cine, que era un proyecto, no sé si lo llegaste a conocer, un proyecto de distribución. De exhibición alternativa teatro. Que era No Solo en Cine. Sí, conozco muy bien. Fue a partir de una película que estaba muy bien, que era Topos. Sí. Y fueron tomando otras películas hasta el punto que después no les alcanzaba, no daban abasto para exhibir a todos. Creo que siguen, Sí, pero bajó un poquito, me parece. Porque sí, estaban en todos lados. Ahora están tomando carrera para salir de nuevo. Claro. Te digo porque no lo conozco a Emiliano, pero sí. Gente próxima a mí, digamos, que labura con él y están en eso. Siguen en nosotros eso. También tenemos un proyecto para eso. De distribución alternativa, digamos. Sí, acá en Capital Federal, pero bueno, nunca me gusta hablar hasta que las cosas. Pero me gustaría acercarles después cuando salga eso, porque va a ser muy bueno. Cuando lo tengas, contá con nosotros. Bueno, entonces queda la invitación para ir a ver Invasión Alien. En principio, en Artecinema. Sí, la sala queda en Salta 1620. Sí. La película se pasa a las 10 de la noche. Va a estar toda esta semana. Saben, bueno, son entradas económicas. Sí. Van a salir 8 pesos, 6 sí, pesos. Sí, 8 creo que sale ahora. Sí, si son estudiantes, 6. Sí. O jubilados. Jubilados, si no, o las dos cosas. Jubilados sale más barato todavía. La película es una invitación a ver, bueno, un cine de género en esas condiciones, una buena proyección. Y bueno, también los invito a ver nuestra página, que es www.margencine.com.ar. Ahora la compartimos. Sí, ahora lo subimos. Sí, la película está buena. Yo la vi y me gustó. La verdad, me copó. Estaba copado. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias y seguimos en contacto ahí cuando se esté dando lo de la distribución o alguna otra película también. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un placer. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema de la película, ¿no? ¿Cómo se llama? El tema es el leitmotiv de la película. Perfecto. Dale, lo escuchamos y ya volvemos. Thank you. Todo el rock está en Lo que dé. Arte, deportes, la mejor música y toda la agenda cultural con la conducción de Mariano Gambetta, Azulisis y Juan Fernández. Los martes de 22 a 24 por La Radio en Línea. La Radio en Línea. La Radio en Línea. Toda la actualidad de Atlanta está en Previa Bohemia, con notas a los protagonistas, informes y todo lo que tenés que saber antes de los partidos. Escuchanos todos los viernes a las 22 horas por La Radio en Línea. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en La Radio en Línea. El Titular Deportes, un programa que te informa en detalle sobre los diferentes torneos y resultados del mundo del deporte. 60 minutos cargados de información deportiva, todos los viernes de 17 a 18 horas en La Radio en Línea. Escuchá A Ninguna Parte. Entérate de toda la actualidad, política y deportes con la mejor música. Lunes, 21 horas por La Radio en Línea. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Recuerdos del futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, ahora damos inicio a uno de nuestros bloques temáticos de esta noche, que es sobre Rick Baker, el, como decíamos antes, uno de los grandes hitos del cine en lo que a make-up se refiere, a maquillajes y efectos visuales de películas de género. Este, se retiró recientemente de primero cine, subastó por lo menos, su trabajo. Sí. Sus creaciones, ¿no? Subastó sus creaciones, que eran unas cosas impresionantes. Sí, que era bien, ver si daban no, ganas de sí. tener un par de sí. cientos de miles de sí. dólares. Pero para ir a comprar. Yo quería la máscara de Moonraker, de Moonwalker, de Moonraker. La de Michael Jackson. Ah, ¿la de Thriller? No. La de Moonwalker. Moonwalker, perdón. Sí. Sí, había de todo. Pueden buscar en internet que estaban las subastas. Sí, había muchísimos gremlins de todo tipo. Pero bueno, obviamente para gente con dinero, con un poco más de dinero que nosotros. Sí, claro, comprarte una cabeza. Yo quiero la cabeza. De grande, de claro, de Harry. Harry. Sí, bueno, entonces un poco la idea de este bloque era repasar lo que fue la carrera de Rick Baker, que además tuvo una vida bastante interesante. Y desde muy temprana edad se dedicó al tema de los efectos visuales y del make-up y de las prótesis de látex y demás desde cosas. Desde que era así de chiquitita. Desde que era así. Y esto nos lo contó John Landis. Sí, así es. Porque otro amigo de la casa, director, así como David Hasselhoff. Así es. Pero a John Landis realmente lo conocimos en persona. Nosotros a él, no. Nosotros a él, exactamente. Claro. Fue unidireccional. Lo fuimos a ver al director, obviamente, John Landis, cuando vino hace 2 años, creo ya, a dar una charla en el ENARC, en el marco del Festival de Cine de Mar del Plata. Claro, había venido al Festival de Mar, claro, había venido, en el Festival de Mar del Plata y lo trajeron a pasear por acá. Exacto. Dio una charla muy interesante en la que repasó su carrera, y obviamente su carrera estaba muy ligada a Rick Baker, sí, porque no solo estuvieron juntos en Un Hombre Lobo Americano en Londres, sino también en Thriller y en varias películas más, pero además tuvieron, digamos, una amistad, sobre todo antes de filmar y durante la filmación de Un Hombre Lobo Americano en Londres. Y contaba Rick Baker que él lo conoció como una especie de segunda opción, porque no nos podíamos acordar ahora con Dani a quién había nombrado John Landis como la primera opción para Un Hombre Lobo Americano en Londres. Yo creo que era Don Post. Puede ser. La fábrica que hacía los trajes de Halloween, sí, y demás, creo que era Don Post. Me parece que sí. Sí, y que les pasó un presupuesto grande, tipo cual. $1,000,000. Era el que hacía las máscaras de plata de los simios. Bien. Que había hecho, creo que el primero, cuando hace esa película, Shock, es la de... Schlock. Schlock. se acerca, contacta al claro, que hace el maquillaje del Planeta de los Simios, y le pasa, sí, un presupuesto. Y le pasa un presupuesto que es una locura, claro. Y ahí le pasa la de la tarjeta de Rick Baker que decía Monster Maker. Claro, porque se acercó a una casa de venta de productos de peligro. Eso es Don Post. Sí. Ahí está. Don Post es era la fábrica de trajes de Halloween y demás. Ahí está, ahí está. Porque la otra opción que les quedaba era comprar un traje de gorila. Claro, entonces chico, ahí van y le pasan la tarjeta y dicen, sí, este pibe viene siempre acá, qué sé yo. Este y, pibe bueno, Alejio. Y va John Landis a la casa. Sí. Y que bueno, nada. Que y, se viajó a la loma de los Quirintín Pelos. Sí, Pelon, que vivía en cualquier lado. En cualquier lado y vivía con la madre, ¿no? Sí, y los atiende la madre. Sí. Y, no, porque él era un adolescente, en realidad. Claro. Baker empezó de muy joven y... cocinaba, digamos, las en el horno de la madre. En el horno de la madre. Esa es como la anécdota de cómo John Landis lo conoció. Y contaba John Landis que entró a la casa y el chabón era, claro, era un nene prácticamente. Estaba la madre, pero tenía un montón de máscaras, de monstruos, cosas que estaban buenísimas. Sí. En la casa de la familia. Una cosa totalmente bizarra, pero bueno, se dio cuenta que era el tipo que necesitaban. Para un hombre lobo americano en Londres, porque además era muy accesible económicamente, digamos. Claro, claro, en ese caso lo convocó para estar a su primera película. Claro, no, es que no, eso era para la primera película, para hacer el traje de mono, claro, y después ya quedaba en una relación. Que a Landis no le fue muy bien con esa película y pasó mucho tiempo que, ahora sí, que claro, él vivía, trabajaba, de siguió trabajando de estacionar autos y iba de sí, parking, todo eso, hasta que bueno, después ¿quién, Landis? Sí, claro. Hasta pero ahí. Landis ya trabajaba con... No, él trabajaba... Él trabajaba con... De asistente, en, por ejemplo... Esta con Roger Corman. Claro, él fue... ¿No era uno de los que hacían los trailers con sí, Cameron? Sí, sí, sí. Pero bueno, tampoco le fue para poder lograr su película. O sea, pasó bastante tiempo por ahí cuando empezó. Y después recién ahí... Puede hacer el hombre lobo americano. Pasó bastante tiempo que él iba laburando en lo que podía, claro. Sí. Pero Baker, que de chico ya jugaba con sus amiguitos a hacer monstruos. Hacer monstruos y máscaras y filmar algunos efectos, que él dice, es muy simpático, hasta que él consigue el famoso libro, la Biblia del maquillaje, el libro que ahora voy a buscar el nombre, de Dick Smith, del gran Dick Smith. Hasta entonces, perdón, el libro de Dick Smith es posterior. Él descubre en Famous Monster of Filmland fotos de cómo se hacían los maquillajes en vivo, efectos de fotos, montajes, digamos, de cómo se hacían los efectos. Hasta entonces, cuando él era chico, creía que los monstruos que veía en las películas eran producto de científicos locos. Que lo hacían científicos locos y se filmaba eso. Genial. Después cuando él descubre que eran artistas de maquillaje, es lo que quiso hacer. Y él estaba obsesionado con el tema de hacer el traje de gorila más real que existe. Él dijo de chico, dijo, yo quiero hacer un futuro esto. Cuando lo llevaron de chico cuando se inauguraron los tours de Universal Studios, y vio un traje de gorila, si no me equivoco, de Bob Burns, el famoso doble de gorilas y fabricante de trajes, y dijo, yo quiero hacer el mejor traje de... algún día voy a hacer el mejor traje de gorila que exista. Y lo hizo y se retiró, ¿viste? Claro. Hizo unos cuantos. Hizo un montón. Y en el medio, bueno, cuando él empieza a... él descubre el libro de Dick Smith, y se empieza a cartear con Dick Smith. Como sí, todo tiene que ver con todo, este fin de semana pudimos ver... volver a ver El Exorcista, que se reestrenó en algunos cines. Sí. Y es El Exorcista es el gran proyecto en el que Rick Baker colabora con Dick Smith. Porque se empiezan, lo invita a que se conozcan, Dick Smith lo invita a la casa, se empiezan a mandar cartas. Y cuando ya vio que tenía un par de cosas bien hechas, Rick Baker le dice, mira, necesito ayuda con esta película que es un quilombo. Traducción sick del original. Él venía a ayudarme porque esta película es un quilombo. ¿Y en qué consistía ayudarlo? Se tenían que ir a Irak a filmar a la locación de los famosos primeros 10, 15 minutos, sí, del exorcista. Tenían que ir a Irak a aplicarle maquillaje. Tardaban 3 horas en aplicarle el maquillaje a Max von Sydow para convertirlo en el padre Merrin. Se dice que el mejor truco de El Exorcista no es ni la cabeza giratoria ni la lluvia de vómito verde, que tal cual está, casi no se ve en la película, cambiaron al final. que el gran efecto de la película es el envejecimiento de Max von Sydow, de un actor de 44 años que era él. No se nota para nada que son de 75 años. Yo creí que Max von Sydow era un tipo grande, y después era inmortal, ahora más o menos sí. Como se lo ve en el exorcista, claro. Es que cuando salimos de la película, yo le digo, pero no puede ser, ¿cuántos años tiene Max von Sydow? Porque si en esta película parecía de ponerle que con toda la furia 50, me parecía lo más joven, pero muy, muy... digamos, pero si tenía 50 en esa película o 60, pero estaba hecho mierda, ¿cómo puede ser que ahora esté para la nueva película de Star Wars? O sea, tiene que ser un cadáver viviente. Y no, claro, era mucho más joven y estaba avejentado y no se nota para nada. La verdad que es increíble. Bueno, ese fue el aporte de Rick Baker a la película, digamos, en sus primeros años. Un detallito chiquitito. Sí. Yo mientras miraba la filmografía en unos primeros trabajos, es una película que me acuerdo de haberla visto con mi hermano, que se llama Octamán. Claro. Que a mí, para mí fue un viaje de ida esa película. Y la recordamos siempre como, ¿te acordás de Octamán? Esa película que era increíblemente malísima. Que era como el monstruo. Está en el traje de Octamán. Exacto. Que era como el monstruo. Ahí está. Que era como el monstruo de la laguna, pero con un nombre pulpo, una cosa. Sí. Horrible. Eso fue una tendencia bastante reiterada en la vida de Rick Baker, ¿no? Ponerse adentro de los trajes a veces. Y cuando no lo hizo. A veces obligado. Y cuando no lo hizo, lo puso a la mujer en un caso. Sí. Sí, tal cual, exactamente. Tiene la esposa es Elaine Melba Parking, o al menos lo era en 1979, cuando filmaron El Imperio Contraataca. Primero, había una escena del emperador Palpatine que era bastante diferente a la que se ve actualmente en todas las ediciones, porque el emperador Palpatine no era Ian McDiarmid todavía. Y en el holograma que aparece hablando con Darth Vader es en realidad la esposa de Rick Baker con una túnica haciéndose pasar por el emperador, con la particularidad de que para hacer los ojos no usaron los ojos de ella, sino que colocaron los ojos de un chimpancé para que fuera como más llamativo. Si buscan imágenes de la primera, del primer corte, digamos, de esa escena, lo van a ver, era terrible. Horrible, el bicho era horrendo. Pero eso quedó en el corte que se vio en cine. Sí, pero después se cambió rápidamente. Pero ese fue. O sea, lo cambiaron, lo remasterizaron automáticamente. Duró, digamos, supongo que con el correr de los años va a quedar como lo que fue el Yoda de episodio 1, que era una marioneta y que ya por suerte lo cambiaron por un muñeco digital. Porque era horrible, pero quedó y se pueden ver las imágenes. Sí, ahora lo vamos a publicar. Es horrible, horrible, horrible. O sea, después, claro, pero quedó solo en el primer corte, digamos, ya en las producciones posteriores, una vez que eligieron el actor para hacer. Una vez que estaba ya McDiarmid, ya lo hicieron hacer esa escena y ya. Incluso las versiones de televisión, digamos, cuando se vio la película en televisión, ya se veía. Sí, no sé en qué año, cuál edición sería, pero. Yo me acuerdo de haberlo visto, que cuando las pasaban en Telefe o lo que sea, haber visto la versión del ojo feo. Del ojo feo. De los ojos. De los ojos feos. Y es que calculo que la habrán cambiado o en la edición, en la Special Edition del 97 o capaz en alguna remasterización anterior, hay una última que no tiene ningún tipo de material adicional, que no, es la de Gatti Video, justo antes de la Special Edition, dos años antes. Puede ser que ahí ya estuviera ahí. Fue uno de los cambios más prematuros, digamos, y por eso está como un poco la cosa de que hay que buscarlo un poco más, porque en la mayoría de las ediciones obviamente no está eso. Así que la mujer, la que era mujer, no sabemos por ahí exacto, en la actualidad fue la primera. Sí. La primera emperadora. La primera emperadora. Emperadora. Con ojos de chimpancé. Yo sé que vos te salís de la vaina por hablar de hombres lobo y de la escena de Mos Eisley de New Hope, que también incluye hombres lobo. Sí. Pero quiero meter dos cositas nomás. Cuando está haciendo el exorcista, lo llama, ya va a salir el nombre, para hacer It's Alive. Sí. Lo llaman para hacer It's Alive, la primera de la trilogía, la del bebé mutante. Sí. Está vivo. Y le dice, mira, tenemos Larry Cohen. Tenemos esta idea, es un bebé mutante, ¿lo podés hacer? Sí. Bueno, mira, lo que quiero es que hagas un traje para que lo pueda usar un perro o, en su defecto, dos gallinas. ¡Ay, Dios! Le dice, no, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? No, bueno, mira, está todo estudiado. Un perro o dos gallinas, lo que vos quieras. Entonces lo convenció de hacer un una marioneta, para que una marioneta. El bebé. Claro, el bebé va a ser un perro o dos gallinas. O dos gallinas. Lo que funcionó hubiera pagado por ver las dos gallinas haciendo el bebé. Era lo único que podía pagar la Ricoh. En ese momento no había reglas tan claras sobre el trabajo de los animales en el cine, ¿no? No tenían sindicato las gallinas, no, todavía. No, el sindicato de gallinas no. Mira acá. Perdón, tenías que terminar la anécdota. No, bueno, básicamente terminó siendo una marioneta y a medida que iban terminando el proyecto, por supuesto, como siempre, toda la película de Ricoh no había un peso, y le decía, bueno, che, pero me gusta, usémoslo más. Entonces cada vez aparecía más en pantalla el bebé y había que seguir usándolo más y más, pero no había plata para hacer animatrónicos, así que terminó siendo una marioneta compleja con unos cables en el esqueleto, y bueno, más o menos quedó, el bebé está bárbaro, digo, pero al principio era una locura. O sea, a Rick Baker lo asociamos con, principalmente con monos, porque laburó en un montón de películas, sí. Y con Hombre Lobo. Exactamente, sí. Mira, justamente Juan Zúñiga dice, Octaman yo quise verla de niño y llegué justo para el final, han tocado una fibra sensible de mi infancia. Y Rick Baker trajo a la vida a Bela Lugosi junto a la actuación de Martin Landau. Sí, señor. Claro. Increíble. Octaman está completa en YouTube, Octaman. Bueno, ahí está, Juan, ya lo perdimos. El resto del programa va a estar viendo Octaman en YouTube. Algo que quería mencionar que no sé si lo dijimos, pero es una curiosidad de la vida adolescente de Rick Baker, es que uno de sus primeros trabajos fue en un fanfilm que hizo con unos amigos que se llamaba The Night Turkey y era una parodia de Kolchak. Mirá vos. Y él actuaba ahí, porque tuvo una pequeña vida de actor, pero en ese fanfilm que me gustaría verlo, una parodia de Kolchak. No hay que olvidarse de mencionar que él participó en los efectos especiales del videoclip de Thriller. Obviamente, no, claro. De hecho, ese es el tema que va a cerrar el tema musical que va a cerrar este bloque, justamente es Thriller, porque fue parte importante del proceso, obviamente, bueno. Esos videos que duraban 45 minutos. Sí, tal cual. Qué bueno. Sí, creo pero que Thriller era el video. Era excelente. Hito. Sí, pero no se podía pasar entero en ningún lado, pero bueno, pero era genial. Yo recuerdo haberlo visto en el cine. Sí. Thriller, pero. En algunos países se vendió en video también. Era una locura. Bueno, y así todo, Rick Baker menciona que uno de los trabajos por los que estaba más orgulloso de toda su carrera, no es ni Thriller, ni El Hombre Lobo Americano en Londres, es Harry Lo Henderson, justamente. Decía que le había encantado, le había gustado cómo quedó, y bueno, de hecho estaba buenísimo. Era excelente. Es maravilloso. Otra que viene el cine. Pero hablando de Rick Baker, sí. Actor, hay que considerar toda la historia, la escabrosa historia detrás de King Kong de 1976. Cuando él se entera, él seguía con esa obsesión de los trajes de gorila, y cuando se entera que Dino De Laurentiis estaba produciendo esa película, que iba a ser una super mega producción, se volvió loco, y encima se enteró que no iba a ser un stop motion, porque pensé que era muy caro, muy anticuado. Eso le molestó porque era fanático del original. Entonces se propuso y, digamos, lo hicieron entrar para hacer el traje. Pero cuando se enteró que el grueso de los efectos iban a ser el robot animatrónico gigante que estaba construyendo Carlo Rambaldi, con el que parece que había cero onda, y la película creo que era $25 millones. Entonces le dijeron que muchísima de esa guita iba a estar usada, obviamente, en el robot de Carlo Rambaldi. Y decía, pero ustedes están locos, van a gastar toda esa plata en ese robot que no va a andar, que no va a funcionar, que las escenas que están en el guión no las va a poder hacer ese traje por el tipo de expresividad que se necesita y demás. Denme esa plata a mí y yo les hago un traje, el traje más espectacular de la vida, y bueno, y algún infeliz lo va a usar. Efectivamente, el pobre robot de Carlo Rambaldi no podía hacer casi nada, claro. Y el traje lo terminó siendo el tiburón de King Kong. Sí, sí, sí, sí, en el museo. Museo de... En la clínica, claro. En la clínica de robots que no funcionaron. De películas. Y bueno, y así fue que la película... Creo que igual la película no funciona por distintas razones. La película no está buena casi. Bueno, pero en nivel. Dijiste entonces que se tuvo que poner adentro del traje. Sí. Se calzó el traje y salió King a... Igual acá estoy viendo una foto de una película que yo no conozco, que se llama Tanya Island, que parece una especie de exploitation con un gorila acariciando a una mujer semidesnuda, que es un gorila que él hizo las maquetas y lo terminó, no pudo hacer los trajes y lo hizo Rob Botting, otro grosso. Campeón de América. Rob Botting, que también John Landis, cuando lo fuimos a ver, comentaba que justamente surgieron los dos proyectos casi en simultáneo. Dejó, El Hombre Lobo de Americano. Y Un Hombre Lobo Americano en Londres. Claro. Y se dividieron los proyectos. Si bien Rick Baker aparece en Aullidos como una especie de consultor. Está claro. John Landis, ahora no me acuerdo, pero había contado muy bien toda la anécdota de cómo había sido la cuestión y de cómo se habían dividido en los dos proyectos. Bueno, y Landis y Baker quedó para Un Hombre. Claro, que en un principio iba a ser Rob Botting. Pero hubo una pica, con eso, porque los dos terminaron usando básicamente los mismos... Sí, bueno, por eso calculo que por una cuestión de que ninguno denunciara al otro, Rick Baker figura como consultor creativo de maquillajes y no sé qué, de Aullidos. Me acuerdo que... Hay que ver si es que había algún temita que agarró Rob Botting, de algún, claro, algún molde, alguna cosita, y bueno. Estuve viendo los documentales que trae la película del Hombre Lobo en Londres, como con lo que se hizo, y justamente cuando se hizo la entrevista a Rick Baker, se estaba haciendo, estaba por estrenar la película de Benicio del Toro, la remake, sí, que él, claro, también ahí estuvo Rick Baker, que él pidió, ¿no? él también se enteró que iban a hacer una película, yo quiero estar acá, claro. Y bueno, se contactó y él terminó sí, de todo es un ceviche, me parece. The Wolfman, una película que yo defiendo y defenderé, como también defiendo y defenderé Indiana Jones 4, digamos, como esas cosas quijotescas. The Wolfman que tengo. Es medio, no, diría mi sobrina. No, The Wolfman es una película... Incomprendida y que no tiene nada que ver con las películas que se hacían en ese momento y que quedó absolutamente descolgada del cine en general. Pero bueno, pero fue una película que justamente fue hecha porque sí, porque los que la querían hacer dijeron, vamos a hacer esto porque tenemos ganas, porque porque nos gusta. Llegó tarde, que se hizo Drácula de Coppola, la de Frankenstein, llegó tarde. Siempre que se hacen como... modas así en el cine de terror, los hombres lobo quedan relegados. Es así siempre. Tenés House of Frankenstein, House of Drácula y House of the Wolfman se estrenó hace unos pocos años. Era una versión totalmente independiente, no era de Universal, así que bueno. Pero The Wolfman, yo la reivindico entre otras cosas por eso, porque todos los que participaron no buscaban ni hacerse más millonarios ni nada, simplemente tenían ganas de hacer esa película. Querían perder plata. Sí, puede ser. Y Rick Baker un poco fue eso, fue decir, van a hacer una película de hombres lobo, yo me meto, si yo lo quiero hacer. Además, obviamente, porque estaba la figura de Jack Pierce en el make-up de la película original de los 40, entonces uno de los primer ídolo de... Claro. En su casa tiene un Frankenstein, sí, Rick Baker, no, Jack Pierce. Ah. No, vive. Sí. Rick Baker tiene en su casa una réplica de... hecha a tamaño natural de todo el cuerpo completo de Frankenstein. Del de Boris Karloff. Del de Jack Pierce. Sí, claro. Lo tiene en su casa. En su casa hace cosas. Por eso, el tipo dijo, vamos a hacer la remake de una película clásica de un tipo que admiro. Bueno, y se metió y lo hizo. Y de hecho está muy bien el make-up de transformación. Hay partes que son en CGI, o sea, en animación por computadora, pero también hay partes que son efectos tradicionales y están buenísimas y los bichos están excelentes. Sabiendo que cerraba como un ciclo, digo que no era el final de su carrera, pero que había muy pocas probabilidades de que pudiera laburar en un proyecto de esas características, haciendo Hombres Lobos, aplicando todo lo que aprendió de los 30 años justo que pasaron más o menos desde Un Hombre Lobo Americano. Además, siendo un tipo, Rick Baker, que revolucionó, aunque a pocos le importe, el subgénero de los hombres lobo, que es en sí mismo, digamos, que tuvo toda una historia en cuanto a efectos especiales bastante particular. Lo que tiene Un Hombre Lobo Americano en Londres es que la escena de la transformación del protagonista es algo que no se había visto hasta ese momento. Y que fue excelente, o sea, sin demasiados cortes, con una continuidad, con ese sistema que se les inflaba parte del cuerpo, que era... Rick Baker creo que le quería hacer una sola toma, como el homenaje a la película clásica, complicado. Y Landis dijo, no, que no sea en una sola toma, y aparte quería usar justamente todo lo contrario a lo que pasa, que siempre se ve oscuro, todo, bueno, sí, esa, y una escena bien totalmente iluminada, que se ve. De hecho, está muy bueno todas las fotos de detrás de cámara de cómo hicieron el tema del piso, porque está el personaje acostado, pero bueno, está la mitad de él y el resto del cuerpo es como una prótesis, digamos. Bueno, está muy bien, muy cuidada toda la escena. Y además, bueno, era técnicamente una cosa que no se había visto hasta ese momento. A mí me sigue gustando más la de aullido, ¿sí? Bueno, que le sale al tipo de la boca. No, la que le sale al tipo de la boca es en Compañía de Lobos. La que le sale el lobo de adentro al tipo es en Compañía de Lobos. Ah, te confundiste. No. En la que el tipo, digamos, vomita al lobo es en Compañía de Lobos. Y que eso también se había visto en el número con Hombres Lobo de Swampfield. Ah, es verdad, en aullidos le crece el hocico. En aullidos le crece. Le crece el hocico. Vos sos la experta. Es un efecto como más oscuro el de aullido, sí, digamos. Sí, sí. Pero el de en Compañía de Lobos. Es increíble, es impresionante. Increíble, sí, y sí, es la más turbia de las tres también. Compañía de Lobos es todo. Sí, argumental, es una historia de Caperucita Roja con hombres lobo violadores. Sí, la experta sos vos, así que te pregunto a vos. No, no me pongas. Sí, te pongo en el. No estudié. Para mí, la transformación de un hombre lobo americano en Londres aún no ha sido superada. Con las mismas técnicas. Pero hay un homenaje muy interesante. ¿Cómo lo de las de Twilight? Claro. No sé, en realidad no las vi. Hay un homenaje muy interesante a Rick Baker en la serie británica Being Human, cuando el personaje, el que es hombre lobo, se convierte durante la luna llena. Es básicamente toda la transformación, es un homenaje a un hombre lobo americano en Londres, las tomas, todo, o sea, es sí, un homenaje. Sí. Y es muy bueno, digamos, si bien el lobo, el licántropo final, no se parece tanto al de un hombre lobo americano en Londres, sí, toda la transformación es muy parecida. Hoy hay, no sé si hay luna llena, me parece. Puede casi ser. Así que ojo con los hombres lobos. No, y recomiendo, la repito por las dudas, Being Human, la versión británica, porque después hay claro, una versión yankee. Y una, quería hacer un detallecito más. ¿Que saben en qué película trabajó Rick Baker? En efecto, en Batman Forever. ¿Y saben qué hizo? Una escena que está borrada, que es una está se consigue en YouTube. Que hizo como que Bruce Wayne tiene un encuentro con el murciélago, como con un murciélago gigante. Gigante, claro, sí. Que es sí, una bizarreada total que la gente, yo creo que no lo pusieron porque la gente se iba a confundir, pensaron que iba a ser, que era Mamba. Sí. No, que era como una especie que entra en una cueva a sí, los Star Wars. Es como un sueño, ¿no? Que sí, tiene, es, o una es una cosa de... onírica. Claro. Que Alfred sería como Yoda y sí, Bruce Wayne entra a una cueva como la escena del entrenamiento. Y entonces ahí en cara de Bruce Wayne con un murciélago gigante, bueno, ese murciélago gigante lo hizo Rick Baker y lo está vendiendo. ¿Sí? Ah, mira. Si se lo quieren comprar. Batmanófilo. Que se quiera comprar esa porquería. Sí, bueno, no, sí, el murciélago estaba bien hecho, pero. No me quiero olvidar cuando hablábamos de botín y cuando se pelean, digamos. Sí. Ellos se vieron obligados a trabajar juntos, digamos, antes en New Hope, en la primera Star Wars, cuando necesitaban sí o sí llenar la taberna de Mos Eisley con criaturas extraterrestres. No había plata, no había tiempo. Y les dijeron, bueno, ¿qué tienen? ¿Qué pueden hacer y qué tienen? Y empezaron a usar de los workshops que tenían, de los talleres de ambos, máscaras, trajes, a media serie, empezaron y a hacer cosas. Y inventaron a todos los extraterrestres de Star Wars, de los que salieron muñecos de todos. Incluyendo el hombre lobo, que, sí, que nunca le debe haber gustado del todo a Lucas, porque después lo borró en la Special Edition. Sí, lo borró, pero hay muñeco, así que... Sí, porque el muñeco es anterior, es justo de la versión justo antes de la Special Edition, viene con el fotograma y todo. Cómo lo borraron al lobito. Bueno, y en cuanto a Rick Baker como actor, digamos, tuvo algunos cameos en varias películas, por ejemplo, en la King Kong de Peter Jackson aparece sí, como uno de los soldados que ataca sí, al mono sí, sí. Y en Thriller mismo hace de uno de los zombies. Ya que estaba se había sí, hecho de King Kong en sí, y se hizo Octaman y no está en claro. Mighty Joe Young, porque Mighty Joe Young él hace los efectos, puede ser, hace puede efectos ser que y sí, Mighty sí, Joe Young aparece en un cameo Harryhausen también. Sí, bueno, y después su amistad con John Landis hizo que Landis le diera un papel en la película Into the Night, que es con Michelle Pfeiffer y Jeff Goldblum, donde aparece Rick Baker como un tranza, un vendedor de drogas. Así que ahí lo tienen a Rick en varias de sus apariciones. Bueno, y acá Juan Zúñiga dice, ¿hay algún fanático de la serie Werewolf? Yo quiero ver el final de la serie, yo no la vi. No vi muchas series de hombres lobos, yo soy más de... De las pelis. De las películas y... ¿Qué serie? ¿Werewolf? Y las sí. novelas. No, y la de los... Hay una de los 90. No, me parece que se referirá a la de fines de los 80. Creo que duró un año, tipo 87. Duró un año y supongo que la cancelaron y no tiene final, supongo. Por eso quiere, yo quiero ver el final de la serie. Yo no la vi. Admito que vi Teen Wolf, pero no vi The Werewolf. ¿Las películas también? ¿La 1 y la 2? No, no, sí, igual me refería a la serie. Sí, la película también. No, la 1 vi nada más de Teen Wolf. Ah, la 2 no la vi. La 2 con Jason Bateman. Claro, ya no es. Ya no es Michael Fox. Y también menciona Juan, y el mejor aporte del planeta de los simios de Burton fue su trabajo de maquillaje. Sí, sí, sí. Si algo queremos recordar de esa película, que no es mucho. Yo tengo una duda, ¿está Charlton Heston haciendo el mono de la de Burton? ¿Eh? Sí, yo había escuchado ese rumor. Si ya tenía puede como 85 ser. Años, ¿no? Puede ser, no que sé. Le iban, que le iban a poner, que estaba Charlton Heston haciendo de mono. ¿Qué es eso? No creo, ya estaba muy mal, ya estaba muy enfermo. Ya estaba muy viejo, ya creo que fue posterior a Bowling for Columbine, donde aparecía con Alzheimer. No, no así es posterior. No, es anterior. Ah, entonces puede haber aparecido tranquilamente. Planet of the Apes es anterior a Bowling for 2001, Columbine. 2001, creo. Más 2001. Y Bowling for Columbine es 2002, creo. Bueno, no sé. Quedará la duda. Bueno, puede ser. Quizás no estaba tan enfermo en ese momento. Porque hay que chequear esa data. A mí sí, acá lo estoy buscando. Me habían dicho que había aparecido. Y quizás su mejor trabajo en los 90 fue Men in Black. Sí. Men in Black hace unas criaturas maravillosas. Maravilloso. Bueno, ¿le parece? Vamos a escuchar un clásico total que ya mencionamos varias veces. Es obviamente el tema de Michael Jackson. En el que participó Rick Baker haciendo toda la parte de make-up. Así que escuchamos Thriller y ya volvemos. Thank you. Sociales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro y estos últimos minutos los dedicaremos entonces a hablar sobre clones, ese flagelo de la ciencia. Sí, de la ciencia ficción también. También. Bueno, antes que nada, cumplamos con Fabio Blanco, uno de nuestros más prolíficos oyentes, que nos dice... que acá subió un ensayo de 100 palabras sobre Rick Baker en un abominable doblaje español. Dave y Chainsaw, los dos fanáticos de los FX de Summer School, gran película de Carl Reiner, acá como juerga tropical. Lo tiene en nuestro muro, búsquenlo y lo ven. Sí, yo ya recuerdo esa película de haberla visto alguna vez por Canal 11, seguro. Muchas veces, pero son esas películas que no te acordás de qué tratan, pero de pronto te acordás de estos dos pibes que eran fanáticos de los efectos especiales y que querían hacer un corto de terror y qué sé yo. Después la película de qué trata no importa. Pero eso sí es importante. Pero eso es lo importante, son las cosas que te quedan, ¿viste? De, sí, esa. Bueno, y los clones. Como les comentábamos, claro, nos quedó del programa pasado, que no llegamos a tratar el asunto. Vamos a repasar algunas historias, debatir en profundidad este tema, el tema de la clonación. Y cómo fue utilizado en diferentes historias de ficción, obviamente de género fantástico, tanto en cómics como en películas y demás. No sé quién quiere comenzar. ¿Querés que empecemos por la actualidad o por...? Empecemos por la actualidad. Bueno, vos estás fanatizado con vi clones. En menos de 2 semanas, bueno, no sé, no importa. En muy pocos días vi las 2 temporadas de Orphan Black de corrido, y si no es una de las mejores series que se está haciendo de género en la actualidad. No. De clones seguro, que es un subgénero bastante bastardeado. Pero si no es uno de los mejores series de género fantástico que se está haciendo en este momento, pega el palo. Es muy muy bueno a nivel guión, actuación. Esta piba Tatiana Maslany, no sé dónde salió, pero... de Canadá. Que le den un Oscar. De ese extraño lugar, claro, llamado Canadá. Que les entreguen el Oscar canadiense, como sea que se llame. ¿De dónde viene Leslie Nielsen? Claro. El Emmy canadiense, que le entreguen a esta chica porque es impresionante, sí, el trabajo que está haciendo. Orphan Black es una serie de la BBC América, de Canadá, concretamente. Y sí, la verdad que está muy buena. Ahora está la tercera temporada, actualmente en emisión. Son temporadas de 10 capítulos nada más. Y básicamente, bueno, cuentan esto, ¿no? La historia de una chica que se llama Sara. Y de pronto descubre que tiene clones por todos lados. Pero que no solo hay clones, sino que hay todo un plan detrás de por qué se hicieron esos clones, y se va develando a medida que avanza la serie. La verdad está muy muy buena, súper compleja. Pero la además, trama, sí, además uno de los grandes puntos que tiene a favor es la actuación de ella, que obviamente interpreta a todos los personajes que están clonados. La piba no se puede explicar lo bien que lo hace, porque no sé, actúa de 4 o 5 personas entre ellas interactúan. No, y es impresionante lo que lo de Michael Keaton, es muy bochorno, sutil, al lado, o sea, de ella. Nada, sí, ni hablar. Michael Keaton hizo lo mismo. Actuaban todos los clones uno al lado del otro. Increíble, la mejor película de su carrera, que me vienen con Birdman. Vos decís que es esa Multiplicity. Pero ¿qué es otro yo? ¿Qué duda cabe? Digo, ¿hay alguna película mejor de cosas? Sí. Que... de Michael Keaton, no. Con no la brillante idea de que cada clon que hace es más estúpido que el anterior. Exacto, digo, era todo brillante en esa película. Los dos últimos fueron los guionistas de la película. Claro. Los últimos dos clones. No, no, una genialidad absoluta esa película, la gran película de Michael Keaton. No, no. No, Birdman, ni Batman, ni nada. No, ni Beetlejuice, nada, ¿no? Ni esa es la que se está por morir y le graba el video. No, a su es bebé. Un bajo. Pero no. Al final claro. se la grababa un clon y listo. Claro. Johnny Mnemonic era la otra. ¿Eh? Esa, no, Johnny Mnemonic no. No era de él. No, ¿cómo se llamaba la de él? La que se llamaba Johnny algo también. ¿Cuál? La que graba lo. La que hace antes de Beetlejuice. Que es un detective. Bueno. No sé. Vamos con los clones. Pero bueno, por supuesto, pasar la carrera de Michael Keaton. Podemos hacerlo. Por supuesto, uno de los éxitos más grandes de la historia de las telenovelas es esa pequeña telenovela brasileña llamada O Cloni o El Clon. Yo te voy a decir La Extraña Dama, pero El Clon tardó un montón en aparecer en la novela. Sí. ¿O no? Pero aparecía en algún momento. Sí, sí, sí. Pasé claro, era como el mismo truco como si en una película en una novela normal fueran gemelos, sacarán clones, claro. Pero me acuerdo que el clon, hasta que apareció el clon, pasaron. Y no, porque, claro, porque, no, al toque empieza como, bueno, son estos dos hermanos que uno muere en un accidente y el científico, este, loco, estaba medio loco, que era como un padre para este pibe, no puede superarlo y ahí es cuando los hace fertilizar esto y queda el clon. O sea, el subplot de la clonación aparece desde el principio. El tema es que pasan 20 años desde que el original, digamos, el hermano gemelo del fallecido, envejece, qué sé yo, se separan con la chica esta que es la protagonista y después cuando ella aparece 20 años después, conoce. Lo vuelve a encontrar este tipo grande y al clon que es él, pero 20 años más joven. Ah, la viste toda encima. La leí en internet. Un resumen leí. Para eso está el internet. No, los primeros capítulos sí los vi. Y si bien es una telenovela clásica, pero superproducción, fue un éxito. Pero el subplot de la clonación está bueno. Pero si hay un clásico bizarro de los clones, uno de los primeros es por supuesto Los Bebés del Brasil. Oh, sí. Los Bebés del Brasil de Ira Levin. Acá Flor por algún motivo pone: el país se paraba para ver el clon. Sí. No, ¿qué país? Este, Brasil. Brasil. Como no, ahora se paró para ver las Mil y una Noches. Claro. No, no. En Brasil fue un éxito increíble y se vendió a todo el mundo con mucho éxito. Y la novela, digo, a nivel de valores de producción está muy bien. Después lo otro ya es una cuestión de gustos. Pero sí, acá anduvo muy bien en un país donde generalmente las novelas brasileñas no funcionan. Por el tema del doblaje y otras cuestiones. Pero Los Bebés del Brasil, esa clásica novela y película con Laurence Olivier, donde te dicen que el doctor Mengele estaba, cuando se fue a Sudamérica, estaba experimentando con bebés para clonar a Hitler y tener futuro Hitler. Yo leí hace unos años la novela, es divertida. Es ¿clonar a Hitler? Sí, Los Bebés del Brasil. ¿Es buena la novela? A ver, es un bestseller de los 70 hecho para leer en dos sentadas en la playa. Si lo lees en otro lado no funciona, no tiene la película efecto. La película es mejor. La para película vos. Hace muchos años que no la veo. Recuerdo que la daba muchos sábados de superacción. Sí. ¿Para vos es mejor la película? Hace muchos años que no la veo. No, pero el libro me había gustado mucho. Aparte, en ese momento era muy original el tema de los clones. Claro. Estamos hablando principios de los 70. Bueno, yo tengo. Voy a enseñar un clon, que es la serie Batman Beyond. Se revela que el personaje de Terry McInnes era un clon de Batman. No, no lo tenías que decir. ¿Cuándo? Eso ocurre no en la serie, sino en Justice League Unlimited. En un capítulo epilogal. En el final. Te cuentan que había un proyecto de Amanda Waller de que siempre tiene que existir un Batman, entonces lo clonan a Bruce Wayne, hacen una movida extraña que lo inseminan a un matrimonio, bueno, obviamente una mujer, y después tienen la idea de que el chico cuando es joven también le asesinan los padres, pero bueno, ese es abortado porque el asesino no lo hace, dimite, y bueno, pero al final el destino termina uniendo a Terry McGinnis con Bruce Wayne y se termina transformando en Batman. Pero bueno, qué sé yo. La verdad que eso por eso una, yo me quedaba más con que fuera el hijo. No, era genial un Batman que no tiene relación con Bruce Wayne, salvo porque Bruce Wayne lo agarra al pibe, digamos, y decide entrenarlo. Tal cual. Pero me parece una pelotudez, digo, que Batman... Claro, digo, porque es como una extensión del concepto de Robin. Gracias, tema del entrenamiento. Y... Claro. Acá justo Juan Zúñiga dijo que tengo dos variaciones de clones en los cómics, por supuesto... Uno era Terry McGinnis como una copia genética de Batman y el otro es Jamie Madrox y sus duplos. Oh. Esto ya es un tema de X-Men, ¿no? Sí. El hombre múltiple. Sí, Jamie Madrox. Múltiple Man. Yo pensé que iba a decir de Comen y iba a hablar obviamente de Spider-Man. No, yo creí que iba a hablar de... ¿No había clones de Jean Grey? Sí, Madeleine Prior. Por eso me confundí con Madeleine Prior. Pobre Cíclope, fue una víctima de la ingeniería genética. Nada, sí. Es que ni bien se murió la otra, fue con Madeleine. Aparte bueno. Toda la estratagema que hace... Hablando de novelas con clones, ¿no? Demasiado complicado. Era una novela eso, ¿cómo que estaba metido el villano este control a la mente? Mente maestra, ¿no es? No. El profesor X, villano que maneja la mente de la gente, es eso. No. Magneto, no, tampoco. Pero bueno, todo el manipula todas las situaciones. Manipula mente. Manipula mente, ¿no? Manipula toda la situación y el pobre Cíclope. Por eso después pobrecito Cíclope, ¿no? Por eso después hizo malo. Se muere para, Madeleine y crían al pibe. Mutantes. Sí. Ese es el de los poderes psíquicos. Ese señor. No, estamos en una laguna que no podemos resolver. No importa, pero... No. Sigamos. La hermandad adelante. De mutantes malignos no hay ninguno. Sí. Estamos hablando del Hellfire Club. Pero también. Pero está en la primera formación de la hermandad. Claro, exacto. Es el que está en la primera formación de la hermandad. Y después está en el Hellfire Club. Y después está en el Hellfire Club. Sí, bueno, si alguien puede ayudarnos a encontrar al mutante. Que no venga un experto en mutantes. Era un viejo choto, onda Vincent Price, que al final que se hacía ver como un esbelto. Te cuenta que todos son malas noticias. Dice Fabio Blanco. Sí. Cada vez que recordamos algo de clones es algo malo. Dice Fabio Blanco. Aparentemente también clonaron a Ellen Ripley para una de las películas de Alien. Pero como yo solo considero canónicas las dos primeras, no puedo decir mucho al respecto. Sí, es verdad. Es verdad, la cuarta. Es que la cuarta es mala a tantos niveles que el hecho de que sean clones. No, la cuarta la clonan para justificar porque aparece, considerando que la tercera. En fin, si no la vieron. Claro. Pero la cuarta es un horror. Spoilers. La cuarta es un horror. Otra serie que menciona acá Flor, nos la recuerda, muchos de esta mesa la vimos, es El Internado. La serie española, que supo tener ingeniería genética, nazis, clones, enfermedades que se diseminaban tipo guerra bacteriológica. Para mí esa fue la mejor parte de la serie. Tuvo clones, efectivamente. La mejor novela española con clones y nazis seguramente es El Internado. Si no hubo otras, no me importa. Uno de los giros así locos en un momento de la serie era enterarte que uno de los personajes bastante importante y bastante insoportable de la serie era un clon de Eva Braun. Y era como, bueno, listo, nos fuimos a la mierda. Y cuanto más al carajo se iba la serie, mejor estaba. Eso y los nazis experimentando con niños en unas películas Super 8 espantosas. Se ponía muy, muy jodida en un momento. Era como que El Internado fue un experimento en sí mismo. Está completa para ver en Netflix. Ahí está. Es muy larga, pero bueno, básicamente es como que empezó siendo una cosa y fue mutando a otra. Empezó como Cris Morena, pero sin canciones, y terminó súper sacada. Pero claro, siempre fue Pride Time, pero tenía como mucha historia romántica. Sí, igual las temporadas son cortitas. Sí, sobre todo hay una que tiene 7 capítulos, o sea, es... Los capítulos duran una hora y pico, sí. Depende, cuesta arrancar, le cuesta arrancar a la serie, pero en cuanto se va al carajo con las conspiraciones se pone buena. Sí, igual ya con todo lo que le contamos arranque en temporada 3. La temporada más o menos, sí. La gente quiere mugre, quiere chisme, sí. Y entonces nosotros tenemos que ir al hueso. ¿Por qué no hablamos tenemos que hablar de los clones de Spider-Man? Por favor. Una de las peores ideas de la historia de los cómics. A partir de una historia que ya se había hecho en los 70, donde había un clon alguien dice, ¿y si resucitamos al clon de Spider-Man? Y después se acordaron. Y alguien dice, y hagámosla mejor. ¿Y si Peter Parker es el clon? Y la cagada. Y bueno. Eso duró 4 años. Yo no puedo creer. ¿4 años? Sí. Se extendió. Es que no sabían cómo cerrarlo y lo fueron alargando y fue para peor. Después estaba la idea de que Peter Parker se retira. Después quedaba vuelve, la araña escarlata. Claro, la araña escarlata. Después la idea. En un momento hubo muchos finales, porque no sé cómo terminarla. Una era que cuando cerrara la saga, la araña escarlata quedara como Scarlet Spider y bueno, y apareciera acá tanto, tuviera su propia serie, pero fue tan negativo el feedback que lo tuvieron que matar. Sí, bueno, y ahí fue cuando resucitaron a Norman Osborn. O sea, para claro. matar a la araña escarlata, resucitar a un intocable que no se quería meter y dije, volvió Norman Osborn, ya fue. Ya estaba, desastre. Porque encima el Green Goblin ya había vuelto como Harry. Como Harry, se había muerto como Harry también. Entonces cuando ya no quedaban más Green Goblin, bueno, y vuelve Norman. Y volvió Norman. Y de hecho lo que hablábamos otra vez hablando del tema de los clones en Spider-Man, ¿vale? Es que le fue tan mal en la saga de los clones que repercutió negativamente no solo en la saga misma, sino que las revistas al poco tiempo las tuvieron que cerrar porque venían tan mal la carga de las puteadas que se comieron en una época que encima había 8 revistas entre miniseries y series regulares de Spider-Man por mes, que después cerraron esas, pasaron esas 2 series mensuales, que una era Amazing y otra era Peter Parker, que también tuvieron un tiempito hasta que pudieron encontrar los equipos correctos, porque cuando empezaron con Byrne y Howard Mackie no funcionaba. Cabro, lo de la saga del clon destruyó a Spider-Man. Sí, es verdad. El Alfa y el Omega y todo eso. Sí, Maximum Clonas. Aparte, una de las cosas cuando todavía no se sabía lo de los clones fue cuando empiezan con resucitaron los padres de Peter, que eran agentes de S.H.I.E.L.D. y eran clones. Y ahí, ¿para qué? No, para. Cabro, la movida esta de los clones era porque no sabían qué hacer con Spider-Man y resucitaron esa historia que vos mencionas. Porque ya se habían ido, bueno, se había ido McFarlane, Eric Larsen, después ya no sabían qué carajo hacer con Spider-Man, entonces bueno, tuvieron esta genial idea que al final fue peor el remedio que la enfermedad, pues. Porque terminaron. Está, sí, Johnny Peligroso. Ahí esa Fabio la puso la película. Que no recuerdo. Bueno, y el otro donde muchos usaron los clones, pero con un poco más de suerte, fue en Superman, sí. Y con Superboy, digamos, como uno de los clones. Claro, a partir de la resurrección de Superman es que aparece este clon de Superboy, que mucho tiempo después descubrimos que no es el clon de Superman, de Superboy, que no es el clon de Superman, pero aparte había muchos personajes, muchos subplots relacionados con los clones, que muchas eran cosas, conceptos, que el gran Jack Kirby ya había usado en DC en los 70. Con el proyecto Cadmus. Claro, todos los conceptos que se usaban en la serie de Jimmy Olsen, que era la serie más olvidada de Cuarto Mundo. Cuando el Guardián Cuarto Mundo, y los, claro, la legión de canillitos, claro, adultos. Todos esos personajes de los 40 de Kirby y Simon, como The Guardian o la Newsboy Legion, aparecen. O sea, 50 años que no aparecían esos personajes y los vuelven a usar principio de los 90 para Superman, junto con los conceptos de Kirby de los 70, claro. Cadmus, los monstruos, Monkey y Simian, no me acuerdo ahora cómo se llama el grupo. Y bueno, lo usaron para el regreso de todo, claro, de Superman. Bueno, pasa que todo esto ya lo habían plantado antes cuando te dicen que Lex Luthor Jr. es un clon. Es un clon, claro. Nos estamos cagando todo. No me viene la enfermedad de los clones y que termina en Phalos Metrópolis. Claro. Pero que igual, los clones empiezan a pudrir. Pero igual empieza lo de la clonación con Man of Steel de Byrne. Con Superman, que lo clona y nace bizarro. O sea, claro, porque no se lo podía clonar a Superman. Claro, pero los subplots posta empiezan con esto de los clones de... Que ojo, que hasta Follows Metropolis... O sea, no, Superman empeora mucho después de la resurrección, pero hasta Follows Metropolis se puede leer, después se va el chancho. Sí. Cuando D.D. Gay, todo eso, pero hasta Follows Metropolis que te dicen... Porque son cosas que venían desarrollándose a lo largo de años, y ahí estaban buenas, todo el tema de los clones, porque... Nunca está bueno clonar porque se termina pudriendo todo. Dicen que todos los post el guardián se terminan degenerando y se vuelven locos, que es lo que le pasa Alex Luthor Jr. Claro. Bueno, acá Juan también menciona a Doctor Who en la cuarta temporada. Opa. Actual plantea una guerra de clones con un clon femenino del Doctor, y sin olvidar el capítulo de Rebel Flesh. Me doy cuenta de todas las cosas que me olvidé de Doctor Who por haberla visto en los momentos en que se estrenó. No tenemos autorizado unir las palabras guerra y clones en este programa. No, no, porque no vamos a hablar de Clone Wars, porque eso nunca ocurrió. Pero también es cierto que en los 90, como decimos, en los 90 los clones eran bien de los cómics, está cuando introducen el brillante concepto de la clonación de... del emperador en Dark Empire. Usó brillante. No sé si es un brillante. A mí me gusta. No sé si es un recurso muy brillante. Era la explicación. Es que el problema es que lo siguieron usando. Si lo hubieran usado una vez, está bien. El problema es cuando... No solo del emperador. Después en la trilogía de novelas de Timothy Zahn también tenés un clon de Luke. Se llama Luke, con dos U, un clon de Mara. Bueno, es como el He-Man azul, el Faker. Claro, el Faker. Y acá que menciona Juan el capítulo ese de Rebel Flesh, el otro día estaba viendo que está considerado uno de los peores capítulos de la historia de Doctor Who. Sí, es cierto, porque cuando termina y te das cuenta que es doble, te querés matar, pues sí, bueno, sí. Qué plomo que es, pero menos mal que ya está por terminar. No, cuando te das cuenta que sigue. No. Bueno, también no sé si podría considerarse un clon el Doctor de el que queda en el universo. Estoy contando un spoiler. Sí, bueno, hay un doctor que queda en el universo paralelo con Rose, punto, ya lo dije. Si estabas viendo una temporada de Rose, lo lamento. Jódete. Te lo mereces porque estaba Rose. Claro. Eso podría considerarse un clon. Es al menos un sí. Igual doctor doble. Muchas de las cosas que decimos tienen que ver con el concepto del doppelganger, ¿no? Claro, que, sí, también. Que se usó toda la vida del gemelo malvado. Y demás, Socias, podemos hablar de... gran valor. Hoy no. Entonces, ¿no? No, y tampoco... Ya hicimos un programa de esos días. Dejamos afuera la película de Schwarzenegger, tan buena. Sexto día. Sí. Y la de Ewan McGregor dejamos afuera también. Dejamos muchas cosas afuera, pero bueno. Veanlas ustedes y después nos cuentan. Vos decís la de Ewan McGregor, la isla. Sí. La que no es la de Leonardo DiCaprio, sí. Vamos a hacer una sección donde cosas que no queremos ver nosotros las nombramos, los oyentes las ven y nos las cuentan. Perfecto. Bueno, con esto terminamos, sí. Sí. Ya nos tenemos que ir. Bueno, les agradecemos a todos. Hay una canción, sí, ahora al final. Les agradecemos a todos los que estuvieron escuchando. Nos volvemos a encontrar entonces el miércoles que viene a partir de las 21 por la radio en línea.com.ar. Acá Mariano Lastiri está diciendo que el capítulo de Batman Animated Series, el clon, a ver si me llega, El clon cibernético de Bruce, bueno, creo que lo mencionaron ustedes. No, es otra cosa. De Batman, de la serie animada. Claro, la clásica, la serie animada que aparece un robot de Batman. Un robot. Pero es un robot. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por su colaboración, gracias por postear tanto. Exacto, y tenemos un tema de Weird Al Yankovic. Genial. Sí. Cada tanto ahora usamos soy un clon, algo así. We are clone now, basado en un hit de los 80 de Tiffany. Muy bien. Ustedes lo escuchamos. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao. Hasta la semana que viene.